La prensa de varios países divulgó las noticias de actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un del día 4 al 6. La agencia TASS de Rusia, el periódico Taikong Bao y la televisión satelital Fenung de Hong Kong de China, la agencia Kyodo de Japón, la revista digital nepalesa Nepal Today y el periódico Lo Populaire de Senegal informaron la visita del mariscal a la fábrica de jabón Yonghaksan en construcción y al campamento de niños de Manjongde recién reconstruido. La televisión iraní Press transmitió su visita al campamento arriba mencionado, y la página web de internet de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan las noticias de que él recorrió la obra de construcción del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong y averiguó la producción de sal con el agua ultrasalada subterránea que efectúa el Ejército Popular durante su visita a la Salina Gyesong. Los medios de difusión masiva de China, Nepal, Irán y Checo insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.